nos ha quedado una buena tarde para encontrar el amor. Hoy, en Onda Terran, vienen a Fat Dates, gente que buscan su media naranja, que amigos ya tenemos muchos y a veces salen de debajo de las piedras. Pero antes, vamos a conocer a los solteros de hoy. Hola, soy Eva y estoy buscando un hombre muy varonil. Pero donde yo vivo es un paraíso, pero no hay ningún hombre. Hago un llamamiento para esos hombres que estén buscando una chica original, que tenga el pecado original. Me encantan las manzanas y las serpientes muy, muy largas. ¿Encontrará Eva a la media manzana con la que compartir el resto de la eternidad? ¡Hola! Soy Pelayo y busco una mujer por derecho, una mujer con unos valores españoles, católicos, una mujer de las que ya no hay. A ver si ustedes son capaces de encontrármela, porque todas las mujeres me dicen, Pelayo, Pelayo, cuando te la veo me desmayo. Aún no sabemos qué es lo que ven las mujeres a Pelayo para desmayarse, pero ¿conocerá Pelayo su media naranja española? Hola, me llamo Paco, pero todos me conocen como el nuevo de Caperucita. Y bueno, he ido a Mujeres, Hombre, Viceversa, he ido a varios programas, pero ninguno ha encontrado el amor. Y vengo a buscar mi loba, a ver dónde puede estar. ¿Le gustará el paraíso a Paco y cantará con alguien a dúo el Lobo Hombre en París? Para ello, abrimos las puertas del restaurante. Síganos en redes sociales. Les leemos en el hashtag de Twitter, BlackIsBlack. Málaga. Bienvenidos a Fuck Days. Adelante, señor Sopera. Este no es un restaurante normal, este es el restaurante del amor. Aquí está Cupido a sus anchas. Si tú quieres encontrar el amor, no lo dudes, ven a Fuck Days. Dicen que hay que enamorarse de una loca, porque ellas aman con locura. Alejaos de las cuerdas, porque las cuerdas te atan. Y para darle un poco de locura al programa, tenemos una chica que es nueva en el paraíso. Es un sitio perfecto en el que los seres humanos tienen todo lo que necesitan. Pueden comer, beber, en fin, hacer lo que les dé la gana. Y no existe casi ninguna limitación. Con todos vosotros, nuestra primera soltera de hoy y primera mujer. ¡Eva! ¡Holi! ¿Qué tal? ¡Soy Eva! ¡Hola! ¡Muy buenas tardes, Eva! ¡Vaya pibón de mujer! ¡Y qué ligerita de ropa vienes! ¡Dinos, ¿de dónde llegas? Pues vengo del paraíso norte, un paraíso sin igual. ¡El paraíso! ¿Y cómo se vive por allí? ¡Cuéntanos algo! Pues mira, allí se vive muy bien, lo que pasa que allí no hay hombres, estoy muy sola y yo estoy buscando un macho. Claro, una mujer como tú allí sola, Eva. Bueno, pues aquí lo vas a encontrar seguro, porque este es el restaurante donde se cumplen todos los sueños, por raros y difíciles que sean. Mira, es que yo estoy buscando un hombre porque, mira, muy cerca de donde yo vivo hay un manzano con unas manzanas rojas espectaculares. Pero me han dicho que no puedo comer nada de ese árbol. Yo estoy buscando un macho para decirle, vamos a probar, para que me lleve allí a dulce las manzanas. Y entonces yo le digo, prueba, prueba. Y cuando pase lo que tenga que pasar, yo le echo las culpas a él y punto, como de toda la vida de Dios. No dejes de buscar tu felicidad. Vale la pena hacerlo. Pero recuerda que encontrar una botella de vino suele ser más fácil. Yo lo que quiero es una familia grande para tener una casa en el campo con sus perros y sus cosas. Pues yo quiero tener más o menos unos pocos de descendientes, unos 17.000 millones de habitantes, que es lo que va a tener el planeta en un futuro. Pero bueno, que me conformo con tener tres. Y además ya sé hasta los nombres. Uno va a ser Caín, otro va a ser Abel y otro va a ser Paquirrín. Entonces, Eva, en tu presentación nos has dicho que te gustaría tener tres hijos y luego ya que ellos se busquen la vida para tener los 17 millones de esos que has dicho. Exactamente, exactamente, sí. Estoy buscando un hombre por derecho. Nos has dicho que no conoces varón. No conozco varón, soy virgen. Bueno, pues eso vamos a tratar de arreglarlo esta noche. Bueno, aquí llega tu pareja, voy a recibirle. Espérame un momentito y te lo presento. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué pasa, Sopera, qué tal? Hombre, qué buen mozo. ¿Qué pasa, mira, te dejo la parra aquí en el perchero o...? No, no, no, no, no, no, no, me Está bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Y también viene ligerito de ropa como la Eva? Es que de donde vengo hace un poquito de calor, ¿sabes? Bueno, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Adán. Muy bien, amigo. ¿Y tú de dónde vienes? Vengo del paraíso sur. Ah, del sur. Sí, y de Eva venía mira, al contrario que yo, al contrario que yo. Yo vengo más de la playa, ¿sabes? Que a mí me gusta más la playa, estar ahí. Bueno, pues venga, pasa con nosotros y te voy a presentar a tu pareja. Muchas gracias, a ver si está bueno. Bueno, pues como dije en la presentación, soy Adán, soy del paraíso de la zona sur y nada, en el amor soy muy de desnudar mi alma, soy muy sincero, no tengo pelo en la lengua, lo tengo en todos los sitios, pero la lengua no tengo. Y nada, he venido a Fat Days a buscar a mi media naranja, a ver si me la encuentro, pero que no me dé mucho por saco tampoco, que yo quiero una vida tranquilita. Hola, soy Eva, ¿me quieres fecundar? Hola, ¿qué tal? Un besito. ¿Me quieres fecundar? Quiero tener hijos, ¿me quieres fecundar? Bueno, esto parece que va bien. Yo ni os he presentado y ya están los besitos y las intimidades. Si queréis tomaros una copita... No, vamos ya a fecundar ya, ¿no? A ver, yo veo primero cómo eres y tal, ¿no? Directamente, ¿no? Bueno, podemos fecundar después, vemos todas esas cosas, ¿no? Bueno, un momentito. ¿Queréis pasar, por favor, a nuestro salón? ¿Cenáis, habláis? Si os ponéis de acuerdo, ¿no quieres tomar algo en la barrita, un zumo de manzanita, algo ahí? Bueno, pues vamos a tomarlo, que vamos a hacerlo. Yo creo que quiero fecundar y tenemos al niño. Sopera, esta mujer viene muy directa, ¿eh? Pero tú estás muy bueno, tú estás muy moreno y yo te he visto y me ha gustado, me ha gustado. Sopera, me ha gustado. La chica lanzada. Como que no ha visto lo que no me ha dado la parra. Bueno, eso es lo que a mí no me ha gustado, porque la hoja de parra es muy chica. Esa hoja es como de un bonsai. Lo importante no es el largo de la varita, no, sino la magia que tenga. Os dejo, chicos, chicas, y me voy y que fluya el amor. Te retiro la silla, Eva, porque yo soy un caballero, ¿eh? Venga, siéntate, vamos a cenar. Uy, ay, la silla esta pica mucho con el culo fuera, ¿verdad? Bueno, pues que tú tienes el culo fuera, pero yo es que el taparrabo me llega por atrás, ¿sabes? También. Bueno, tampoco llega muy lejos, ¿eh? No te vaya a venir arriba. Yo es que me he puesto detrás para verte el culo, ¿sabes? Es que no he visto yo ninguna mujer todavía, ¿sabes? Ah, yo eres el primer hombre que veo, bueno, a ti y al Sopera, que el Sopera me ha gustado a mí también, ¿eh? Bueno, pero viene a verme a mí, ahora que a ti vienes tú ahora. A ver, yo vengo a ver que me vaya a fecundar. ¿Me va a fecundar o no? A ver, yo no tengo, en mi planificación no quiero tener hijos, pero bueno, si hay que tener hijos, pues se tiene. Tú sabes, oye, Eva, ¿tú sabes leer para leer la carta o no has leído todavía? Todavía no se ha inventado, ¿no? Eso de los colegios, ¿no? Pues aquí hay una carta que tiene unas cosas raras que habrá que leérsela para saber lo que vamos a pedir. ¿Tú qué quieres pedir? Yo quiero ese, el primero ese, pecado original. Eso me da que un chupito ese por el nombre de un chupito. Vamos a empezar fuerte, Eva, vamos a empezar fuerte, ¿eh? Pues yo quiero el pecado original y nos vamos a los postres, que en los postres me va a fecundar, ¿no? Hola chicos, vengo a veros, ¿cómo lleváis la cita? Pues no sé, porque este hombre no me percute ya, yo quiero tener ya niños. Es que la edad es muy intensa, señor Sopera, sí, es que quiere ir directo al grano. Sí, ya veo que la muchacha está un poquito salidilla. Bueno, pues Adán, un momentito, hijo, que me está haciendo pipí, ¿puedo un momentito? ¿Me disculpa que voy al baño? Ya estamos, no te vayas a maquillar ni nada, ¿eh? Una cosita rápida, por favor. Un momentito, que vaya al baño. Para evitar pausas incómodas en una conversación... Simplemente empieza a bailar con música imaginaria. Es mejor pasar por loco que por aburrido. Uy, y ahora que estoy aquí en el baño, voy a llamar a mi madre para decirle que conoció a Dan. ¿Mamá? ¿Mamá? Oye, mi madre no coge el teléfono. Uy. ¿Cómo va a coger el teléfono? Si yo soy la primera mujer, si yo no tengo madre, ¿cómo no me lo coja la paloma? Y aquí llega la dolorosa. ¿Quién es el que va a pagar? Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a instaurarlo como una costumbre. A partir de ahora, van a pagar los hombres siempre. Sí, claro, como no hay regla, pues ya lo pones tú, ¿no? No, yo tengo la regla, pero tú pagas. ¿Eso va a ser para siempre o qué? Para siempre, para la posteridad. ¿Y cuánto es? Pero si no hay dinero, todavía no ha salido dinero. No se ha inventado. Entonces, ¿qué vamos a pagar? ¡Pues lo pagará con el sudor de tu frente! Pues tenéis que rascaros los bolsillos porque son 60 pavos de... ¡Con el sudor de tu frente! Pues ahí no hay pavo, para eso no había pavo. Mira que había animales, pero pavo no había. No. Bueno, ya está, que nos vamos, Sopera, pilla. Eva, ¿tendrías una segunda cita con Adán? Oh, bueno, a ver, yo qué sé, a mí no me ha convencido. Yo lo he visto muy moreno del sol y eso, pero no sé, también le he visto que tenía una hojita de parra muy chica. Eso, yo creo que eso no es lo mismo ni le vale para procrear. Bueno, pues nada, pues me conformaré, Guillo, con el desgraciado de Adán. Venga, una segunda cita, pero que por favor me fecunde. Y Adán, ¿tú tendrías una segunda cita con Eva? Pues mira, pues sí, porque es que no he visto otra mujer, la verdad, es la única que he visto. Y está buena, tiene ahí unos buenos cántaros y bueno, y está, lo que pasa que es un poquillo pesado, A ver, yo te digo una cosa, yo soy muy celosa, como te vea con otra mujer, te caga. Vamos a quedar, yo voy a salir, yo salgo con los colegas, ¿eh? Digo, ¿a dónde va a salir si no hay colegas, no hay bares y no hay más mujeres? Ya me lo inventaré, a mí no me vaya mucho por saco, ¿eh? Ah, qué pesado, y de furbo nada. Venga, segunda cita, ¿qué vamos a hacer? Venga, hala. ¿Cómo quedaremos para ir al Madonna? Yo qué sé. Qué pesado me va a dar esta mujer, la humanidad. ¡Anda, tira, tira, tira para adelante! Dicen que cuando quieres realmente una cosa, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. Menos cuando se acaba el papel higiénico. Para eso tienes que llamar a alguien a gritos. Espero que a estos dos no se le acaben, porque si no... solo tienen la hoja de parra para limpiarse. Y eso, amigos, puede ser un gran problema. En un hipotético futuro, Adán estuvo esquivando a la intensa Eva toda la eternidad, pero ella tenía la habilidad de seguirlo por todas partes. Tuvieron 3 hijos, sí, pero el tercero no se llamó Paquirrín, sino Seth, en honor a Roger Federer. Fue lo único que se dio Eva. A partir de ahí, la historia ya la conoce. Nos ha quedado una buena tarde para encontrar el amor. Hoy, en Onda Terral, vienen a Fat Dates, solteros con la esperanza de que su media naranja aún no haya perdido sus vitaminas. Pero antes, vamos a conocer a los solteros de hoy. Hola, soy Eva y estoy buscando un hombre muy varonil, pero donde yo vivo es un paraíso, pero no hay ningún hombre. Hago un llamamiento para esos hombres que estén buscando una chica original, que tenga el pecado original. Me encantan las manzanas y las serpientes muy, muy largas. ¿Encontrará Eva a la media manzana con la que compartir el resto de la eternidad? Hola, soy Pelayo y busco una mujer por derecho, una mujer con unos valores españoles, católicos, una mujer de las que ya no hay. A ver si ustedes son capaces de encontrármela, porque todas las mujeres me dicen, Pelayo, Pelayo, cuando te la veo me desmayo. Aún no sabemos qué es lo que ven las mujeres a Pelayo para desmayarse, pero ¿conocerá Pelayo su media naranja española? Hola, me llamo Paco, pero todos me conocen como el lobo de Caperucita. Y bueno, he ido a mujeres, hombre, viceversa. He ido a varios programas, pero ninguno ha encontrado el amor. Y vengo a buscar mi loba, a ver dónde puede estar. ¿Le gustará el paraíso a Paco y cantará con alguien a dúo el lobo hombre en París? Para ello, abrimos las puertas del restaurante. Síganos en redes sociales. Les leemos en el hashtag de Twitter, BlackIsBlackMálaga. Bienvenidos a Fact Days. Adelante, señor Somera. Este no es un restaurante normal, este es el restaurante del amor. Aquí está Cupido a sus anchas. Si tú quieres encontrar el amor, no lo dudes, ven a Fact Days. Damos la bienvenida a nuestro siguiente protagonista. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Sopera? Encantado de conocerte. Dinos, ¿cómo te llamas y de dónde vienes, amigo? Pues mira, yo me llamo Pelayo y yo soy de Valladolid, pero del centro del casco antiguo. O sea, Pelayo como el de la Reconquista. A mí mis padres me pusieron Pelayo en honor a ese gran conquistador que fue Don Pelayo, por derecho. Muy bien, Pelayo. ¿Qué clase de mujer te gustaría encontrar aquí en Fat Days? A mí me gustaría una mujer que sea así morena, como la mujer cordobesa, que sea guapa, así con sus curvitas voluptuosas. Ya sabes, Opera, tú me entiendes a mí, que allá donde agarrar. Hombre, importante también, que sea de mi palo, que sea de mis gustos políticos, ¿eh? Si una persona te miente, es porque no te quiere decir la verdad. Cuando una puerta se cierra, no se puede salir. Ya veo que tienes unos tirantes con banderita española como Torrente. A ver, yo soy Fasha, pero eso de Torrente no es... Y lo que me gusta es el Julio Iglesias. Ese hey a mí me entra por el cuerpo. Y del Madrid, vikingo hasta la muerte. Pues nada, amigo Pelayo, espero que tu pareja esté a la altura de tus gustos. Aquí llega tu pareja, voy a recibirla. Hola, bienvenida, ¿cómo te llamas? Ay, qué emocionante todo esto. ¿Qué tal? Yo soy Katy. Y dinos, Katy, amiga, ¿de dónde vienes? Pues mira, yo soy de Madrid, de Moratará. Muy bien, adelante, pasa y te presento a tu pareja. Que veis si habéis dado en el clavo, ¿eh? Porque veo que siempre en este programa, que yo lo veo en la tele, y no acertáis nunca, ¿eh? Siempre ponen a gente ahí que no tiene nada que ver conmigo. Este es Pelayo, ella es Katy, os dejo solos. Love is in the air, what you love me, what you know. Love is in the air, what you love me, what you know. Físicamente esta chavala no es el tipo de mujer que yo estoy buscando, con todo mi respeto, pero esta mujer tiene un cuerpo que no da ni pa' un puchero. ¡Esta chavala es hippie! Abre tu corazón y no tengas miedo de que te lo rompan. Los corazones rotos se curan. Los corazones protegidos acaban convertidos en piedra. ¿Anda? ¿Pero qué le pasa al pringao este? Ni que tú estuvieras para alegrar a nadie con esa cara que no se lleva ni en el mango de las paraguas. Mira tú el tío. Bueno, chicos, tranqui, relajaos los dos. Tomaros una copita y pasar al restaurante y os dais una oportunidad. He oído que te llamas Pelayo, ¿no? Ese nombre que es un poquito de fachas, ¿no? El Pelayo. Yo, un fachón como yo lo que quiero es una tía por derecho, una mujer cordobesa. ¿Y qué pasa? Que tú esperabas por la puerta parecer un pibón de mujer, ¿no? Eso es lo que esperabas, ¿no? Pues sí, la verdad, porque yo tengo una genética española que no se merece menos. pero tú te has mirado bien. Pero si eres una de fecio de tío, y encima facha. Madre mía, y con el chalequillo ese con la banderita España. Contigo se rompió el molde, anda. Mira la carta, ¿qué vas a pedir? Sopera, pero de verdad, yo ceno con esta mujer, pero va a ver. Tiene que estar perro aquí y tiene que poner la flauta encima de la mesa, ¿eh? Que pida, anda, que a ti lo que no te gusta son mis rastas. Venga, pide. Dime, ¿qué vas a pedir? Venga, dime, Pelayo, venga. A mí lo que me gusta son unas buenas almejas en su jugo. También me gusta la chila, me gustan los mejillones, todo lo que sea de... Todo eso me gusta. Y es que a mí se me ha indigestar con la mierda cena con el pringao este, que de verdad, es que yo no puedo. Para evitar pausas incómodas en una conversación, ¡echa a correr y no pare! Vamos a cenar, que a ti te gusta seguramente más lo que es el temita del sexo y eso. El sexo. A mí lo que me gusta más del sexo es el cigarrito de después, ¿sabes? Y no me digas lo que te gusta a ti. Que hoy tengo el estómago débil, ¿eh? Entonces, ¿a qué viene aquí, chavalita? Mira, yo venía con la ilusión de encontrar un hombre normal, del que enamorarme, ¿sabes? Por eso he venido a Fuck Days. Y ya ves, mira, ironía de la tele, me ponen conmigo un acérrimo machista y feo, para arrancarse la vestidura. ¡Qué mala suerte tengo en la vida, de verdad! Anda, chavala, vete a la calle Lario, vete a la calle Lario a tocar la flauta, anda, a ver si allí cotiza, hija. ¡Hasta luego! Necesito mi perro, No vale un duro. Bueno, chicos, ya veo que la cosa no va muy mal. ¿Y quién va a pagar esta cena apetitosa? Yo la pago yo. ¿Quién va a pagar? Aquí pagar, tío, porque es para eso. No, un caballero. Español, pagar, tío. Yo soy feminista y pago yo. Aquí no hay que pagar uno ni otro. Aquí pagar, tío, más. Mira, déjale, el taco. Déjale. Tú estás viendo la cartera, pago todo lo que estáis aquí. Todos los que estáis aquí, estáis pagados. Bueno, vale, pues que paguen y me largo. Aquí está, tío. Pelayo. ¿Tendrías una segunda cita con Katy? A ver, como gustarme, ¿tú has visto eso? El cuerpo escombro ese que tiene ahí con la flauta, el perro. Ese no es por dónde cogerlo. Yo no lo tendría. Ah, como caballero español, si hay que cumplir como un tío, el tío cumple. Este no se ha visto en la tele. Este no se ha visto ni en un espejo. Y se la chala esta, hombre. Ahora que en la cama te va a enterar lo que es un macho cabrío español. Tú no me vas a tocar ni con un palo. Katy, ¿tú tendrías una segunda cita con Pelayo? ¿Yo? Perdona, yo con este que huele a ducado y es tu super, vamos. Que huele a la gomina esa antigua. Ese hombre es un rancio. Floyd, yo me he hecho Floyd. Ni de coña, yo me voy a mi sitio, a mi gente, me voy a hacer mis festivales, a bailar con la gente y mis cosas. Yo paso de este tiempo. Piosa, que era una piosa. Hasta luego, venga. Tira para allá. Cuando te das cuenta que quieres pasar el resto de tu vida con una persona, quieres que el resto de tu vida empiece lo antes posible. En un hipotético futuro, Pelayo estuvo buscando a una mujer por derecho. Por eso al final se casó con una abogada, aunque todavía no ha conseguido que se desmaye. Mientras tanto, Katy fue de festival en festival, deteniéndose en los semáforos del amor para hacer malabares con su vida. Nos ha quedado una buena tarde para encontrar el amor. Hoy, en Onda Terral, vienen a Fuck Dates, solteros en busca de su alma gemela. Y hablando de gemelos, son los que vas a necesitar para echar a correr si una cita te va mal. Pero antes, vamos a conocer a los solteros de hoy. Hola, soy Eva y estoy buscando un hombre muy varonil. Pero donde yo vivo es un paraíso, pero... ¡no hay ningún hombre! Hago un llamamiento para esos hombres que estén buscando una chica original, que tenga el pecado original. Me encantan las manzanas y las serpientes muy, muy largas. ¿Encontrará Eva a la media manzana con la que compartir el resto de la eternidad? ¡Hola! Soy Pelayo y busco una mujer por derecho, una mujer con unos valores españoles, católicos, una mujer de las que ya no hay. A ver si ustedes soy capaces de encontrármela, porque todas las mujeres me dicen, Pelayo, cuando te la veo me desmayo. Aún no sabemos qué es lo que ven las mujeres a Pelayo para desmayarse, pero ¿conocerá Pelayo su media naranja española? Hola, me llamo Paco, pero todos me conocen como el lobo de Caperucita. Y bueno, he ido a Mujeres, Hombres, Viceversa, he ido a varios programas, pero ninguno ha encontrado el amor. Y vengo a buscar mi loba, a ver dónde puede estar. ¿Te gustará el paraíso a Paco y cantará con alguien a dúo el lobo hombre en París? Para ello, abrimos las puertas del restaurante. Síganos en redes sociales. Les leemos en el hashtag de Twitter, BlackIsBlackMálaga. ¡Bienvenidos a Fuck Days! ¡Adelante, señor Sopera! Este no es un restaurante normal, este es el restaurante del amor. Aquí está Cupido a sus anchas. Si tú quieres encontrar el amor, no lo dudes, ven a Fuck Days. Y ahora vamos con un soltero especial. Uno de esos que miran a los ojos a sus víctimas. Digo, a sus conquistas. Un soltero que vive ya hace mucho tiempo solo, en el campo, y lleva una vida muy rural. Se alimenta de las cosas que la naturaleza le da. Largos paseos por el bosque y que tiene un gran corazón. Porque nunca vacila a la hora de ayudar a las abuelitas. Con todos vosotros, nuestro soltero, el lobo de Caperucita. ¡Adelante! Hello. Hola, mi amor. Yo soy el lobo. Bueno, muchas gracias, Sopera. ¿Qué tal está? Oye, Sopera, esa camarera tan guapa tiene malilla cara, ¿eh? Porque tiene los ojos tan hinchados. Porque tiene esas cachas tan buenas. Porque tiene esa boca. Oye, tranqui, no vayamos por ahí, que ya todo el mundo te conoce y sabe esa táctica tuya, que no te vas a comer nada y menos a la camarera. Hola, soy el lobo y he venido aquí a Fab Day a buscar una mujer. Tuve una mala experiencia porque yo estuve con una tal Caperucita que era una niña que era para comérsela de buena, pero no me salieron las cosas bien. Después tuve una mala experiencia con unos cerditos. Total, que lo que es el tema amoroso me ha ido muy mal. Así que vengo aquí a Fab Day a ver si puedo encontrar el amor. Bueno, señor lobo, me puedo dirigir así a usted, como lobo. Así se llama usted, ¿no? Yo tengo de la familia un apellido insigne, muy importante. Pertenezco a una élite, a la familia de los Merte de toda la vida. Y mi nombre en realidad es Paco. O sea, que usted se llama Paco. Sí, yo me llamo Paco, concretamente Paco Merte, de apellido. Bueno, Paco, ¿y qué tipo de chicas buscas? Porque buscas una chica, ¿verdad? Sí. Yo busco una chica muy femenina, con grandes curvitas, que sea sexualmente activa. Vamos, que en pocas palabras, sea una loba. Pues no te preocupes, que aquí en el programa tenemos un gabinete de expertos y un algoritmo matemático que es infalible y que a buen seguro habrán dado con esa loba que buscas. Ya sabes que el amor es a veces como cuando te sientas en la taza del váter. Miras hacia abajo y dices, ¡fuf! ¡Menuda cagada! Bueno, Lobo, te dejamos aquí tomándote algo en la barra mientras vamos a buscar a tu cita no, de hoy. De acuerdo, sopera. Pero, Matías, ponme una copita de sangre coagulada, como a mí me gusta, con tropezones de hígado. Vos tenés que saber que yo no tengo eso. Le puedo poner un Bloody Mary, si quieres. Ponme agitado, pero no mezclado. Y aquí estamos ya con la cita del señor Lobo. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Bueno, prefiero no decir todavía mi nombre y por favor, díselame la cara, que soy un poquito vergonzoso. Bueno, amiga, aquí respetamos todos tus deseos, pero esto es la tele, de pixelar la cara nada. Mantendremos tu anonimato, pero dinos tu nombre. Pues bueno, llámame Débora. Busco un macho. Un macho peludo. Un macho fornido, con un cuerpo perfectamente formado. Uno de esos machos empotradores que aparecen en mis sueños. Ay, y que tenga instinto depredador. Ay. ¿Y qué buscas, Débora? ¿Qué tipo de hombre quieres encontrar aquí en Fat Days? Ay, que quiera formar una familia, ¿eh? Que yo soy muy cristiana, ¿eh? De hecho, me paso todo el año en la iglesia poniendo flores a mi virgen. Mi virgen. Mi Macarena. Ay, ¡guau! Macarena. ¡Guau! ¡Es que eres guapa! ¡Es que no se te puede decir más nada! ¡Porque todo está dicho y todo está escrito para ti, madre mía! El amor es como un vendedor de la ONCE. Tiene todos los números para que te toque y además es ciego. Pues acompáñame, Débora, que te presento a tu cita de hoy. Señor Lobo, aquí le traigo a su cita de hoy. ¿Pero esto qué es? Pero si tú eres... Yo soy Débora, dame dos besitos, anda. ¿Qué besito ni qué besito? Tú eres un mentiroso. Por mucho que tú te disfraces, yo es que te distingo hasta dentro de un saco. ¿Eh? Por mucho que te disfraces de mujer y por mucho relleno que te ponga, te distinguiría a kilómetros. Tú eres el leñador. No, que yo soy Débora. Que aunque de segundo me llamo Dora, devoradora. Pero soy Débora. Que no, que tú eres el leñador. Que tú a mí no me engañas, chiquilla. Ay, maricón, que sí. Que soy el leñador, pero bueno. El amor no entiende de sexo, maricón. Bueno. Uy, esto se está poniendo caliente. Yo me piro, ¿eh? Que me dejes ya el leñador. Débora o como quiera que te llame. Que yo no te tocaría ni con las cobillas del bate, chavala. Pero, espera, Lobo, ¿a dónde vas? Por lo menos que te dé el juego del programa, no te pires tan rápido. No, tranquilo, sopera, que yo sí le voy a dar juego al Lobo. Espera, Lobo, que vamos a jugar al juego de la barquera. ¿Pero cuál juego es ese de la barquera, leñador? Digo, Débora. Pues que el Lobo hace como que rema, mientras yo le meto leña por la carbonera. Porque debes saber que en el amor es como la primera rebanada del pan Bimbo. Todos la rechazan, pero al final siempre viene uno que se la come. ¿Por qué crees que a mí me llama el leñador? Bueno, te dejo, que este se me escapa el jodido. ¡Voy a correr para allá! Pues no ha podido ser esta vez. Hemos visto en este caso que el amor a veces es complicado. Y que depende del punto de vista. Mientras uno lo vive con pasión, al otro le duele. Si no, pregúntenselo al Lobo. En un hipotético futuro, el Lobo huyó despavorido como alma que lleva el diablo y se le quitaron las ganas de comerse a nadie. De hecho, se hizo vegetariano. Así que al final le empezaron a gustar los nabos. El leñador estuvo persiguiendo al lobo por varios cuentos para tener un final feliz. Y como no lo encontró, se fue a vivir a Chueca con un osito muy apañado que le abrigaba en las noches de frío.